Hoy continuamos hablando sobre el anticristo. Yo creo sinceramente que el Dios del anticristo será la ciencia, y que probablemente le dará como sueldo a los mejores científicos de su época, oro y plata, piedras preciosas y cosas de gran precio, como literalmente dice la Biblia. Creo incluso que los hombres de ciencia para entonces hasta tendrán la habilidad de poder penetrar en el pensamiento del hombre. Así lo explica un interesante artículo publicado en la revista Discover de septiembre de 1995. Dice una porción de este artículo lo siguiente: los investigadores hoy están procediendo con el mismo espíritu que motivó a Alan Kay y a su colega de la Xerox PARC a principios de la década de los 70 para hacer la información más accesible a las personas comunes y corrientes. Una mirada a los laboratorios de investigación de hoy revela muy poco que resemble el pensamiento que tenemos la mayoría de nosotros en la actualidad sobre una computadora personal. Es por esto que los investigadores ahora están ansiosos por abandonar el teclado convencional y el monitor, que es la característica que distingue a las computadoras. En lugar de eso, ellos están tratando de hacer la computadora personal con poderes de interpretación para que se asemeje más y más a los seres humanos, computadoras que puedan escucharle, verle, que puedan decirle cuál es su estado de ánimo y que sepan hacer preguntas cuando no entienden algo. Algunos investigadores incluso han ido tan lejos como para desear que la computadora personal desaparezca hasta caber dentro de una gaveta de escritorio. Si usted puede hablarle a su computadora personal, no necesita un teclado, dice Nathan Myhrvold, jefe de investigación de Microsoft, añadiendo: nada indica que las computadoras personales del futuro van a tener la misma forma que tienen ahora. Esa tal vez sea la clara o la clase de tecnología de que se valdrá el anticristo. Amigo, cuando la iglesia haya partido y Gog y sus ejércitos estén destruidos, seguramente habrá una rápida sucesión de gobernantes en varios países de Europa, hasta quedar aquellos que se pondrán de acuerdo y entregarán sus países respectivos en manos de un gobierno mundial único. Surgirá entonces la necesidad de hallar al gobernante mismo, cuyo programa será establecer una paz mundial duradera. Este será lo encomendado para él. Será entonces cuando hará su aparición el anticristo, quien centrará su poder no tanto en la diplomacia, la política o la democracia, sino en la ciencia. El anticristo ascenderá al poder gracias al consentimiento de los países de Europa Occidental y seguramente Estados Unidos. Oiga esta cita bíblica: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Apocalipsis 17, 12, 13, 16 y 17. Después de alcanzar gran prestigio mundial, el gobernante recibirá una herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, dice. Esta visión parece indicar que el propio anticristo aparentemente será asesinado y que resucitará, sin embargo, a pesar de que Satanás no tiene poder para crear vida, esto no elimina la posibilidad de que el mundo pueda ser engañado para creer que tuvo lugar la resurrección. Después de su supuesta resurrección, este hombre se tornará extremadamente agresivo, especialmente contra los judíos. Oiga, por ejemplo, estas palabras también del libro de Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia que has visto era, y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, y no es, y será. La bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de entre los siete, y va a la perdición. Apocalipsis 13, 3, 17, 8, 9 y 11. La repetición de la frase que era, y no es, y será, expresa la vida, muerte y regreso de este personaje a la vida. La supuesta resurrección, o si es real, es el truco más convincente que ofrecerá el anticristo para ser aceptado como si se tratara del verdadero Mesías. No debemos olvidar que la palabra de Dios advierte que para que los rebeldes crean sus mentiras y luego sean condenados, Dios permitirá que Satanás obre prodigios y milagros tan grandes que los hombres no dudarán que proceden de Dios mismo. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pues bien, el único refugio para no sucumbir víctima del gran poder, milagros y prodigios del anticristo es entregarse a Cristo antes que el inicuo aparezca. Los hombres verán sanidades increíbles, y es probable que los ciegos vean, los cojos salten, los paralíticos sean sanados, y los que padezcan enfermedades incurables se curen completamente gracias a este personaje. Cuando todo esto ocurra, y los mensajeros del anticristo comiencen a obrar milagros en el nombre de Jesús, lo cual incluso ya se está haciendo, entonces todos los que no sean regenerados, sin excepción, caerán en la trampa, porque Dios les envía, dice, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero hay aquí algunas cosas que sucederán durante el reino del anticristo. Cuando uno lee los capítulos 6 de Apocalipsis, percibe en sus palabras algo verdaderamente trágico que corresponde a estos días. Por ejemplo, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 6:2. El caballo blanco es símbolo de victoria, pero en este caso será la victoria falsa del anticristo quien pretenderá ser victorioso. Si no tuviéramos más caballos con sus respectivos jinetes, bien podríamos llegar a la conclusión que quien monta el caballo blanco es el Señor Jesús, el verdadero vencedor. Pero Juan sigue hablando un poco más y dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Apocalipsis. Este caballo simboliza la guerra. Su mismo color bermejo nos trae a la memoria la sangre. Este jinete representa la matanza que se llevará a cabo en todo el planeta bajo la tiranía del anticristo. Nunca en toda la historia del hombre hubo tantas amenazas, tanto derramamiento, tanta matanza, tanto derramamiento de sangre, como lo habrá durante el período terrible del reinado del anticristo. El número de víctimas entonces excederá a todas las muertes, combinadas a lo largo de la historia por guerras, hambres, epidemias, desastres naturales desde Adán. Es difícil poder determinar con exactitud qué porcentaje de la población perecerá. Pero, si reunimos varios textos de la Biblia, llegaremos necesariamente a una interesante conclusión verdaderamente alarmante. Y yo realmente quisiera estar equivocado aquí. Pero permítame hacerle pensar un poco y ofrecerle algunas estadísticas, yo diría. En Zacarías 13:8 dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y luego leemos en Apocalipsis 6:8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y finalmente en Apocalipsis 9:18 dice, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Tal vez la explicación que voy a presentar pueda parecerle a algunos algo exagerada. Pero si usted toma en cuenta los tres pasajes bíblicos y los compara con el censo de la población mundial, llegará a una conclusión increíble. Pero ¿cuántos habitantes tenemos hoy en el planeta? El cálculo más convencedor, o más conservador, digamos, es que somos alrededor de 5.600 millones de personas. O sea, 5 billones 600 millones. Sin embargo, si tomamos en cuenta la tasa de aumento de la población, no sería exagerado decir que para los días de la tribulación esta cifra muy probablemente habrá ascendido a 6.000 millones o 6 billones. Si suponemos que hay 6.000 millones y dice el primer texto que leímos de Zacarías 13:8 que morirán dos tercios, quiere decir entonces que quedarán 2.000 millones. Luego, si tomamos en cuenta lo que afirma Apocalipsis 6:8 de que de esos 2.000 millones mueren un cuarto, entonces tendremos que quedan 1.500 millones. Finalmente, en conformidad con Apocalipsis 9:18, si a esos 1.500 millones le quitamos otro tercio, el total de habitantes que sobrevivirá será exactamente 1.000 millones. Increíble, ¿cierto? Pero es así. ¿Pero por qué morirán tantas personas? En primer lugar, el hombre es creación divina, el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Pero además de ser creado por Dios, el mismo Creador le preparó una redención. Y es por eso que Satanás desea destruir a la raza humana, pues de esta manera se siente en cierto grado victorioso. Jesús vino para redimir al hombre, mientras que Satanás apareció desde los albores de la creación en el Edén para destruirlo. El hombre es el blanco del odio de Satanás desde su misma creación. Otras de las cosas que dice la Biblia que contribuirán y, digamos, aumentar el número de víctimas son las pestes, hambres, terremotos, guerras, seguramente guerras nucleares, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. También gran persecución contra los que entonces se conviertan, contra los judíos. Y os matarán, dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Habrá asimismo manifestaciones sobrenaturales en el universo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, dice en Mateo 24:29. Grandes maremotos, inundación, o digamos inundarán ciudades, por ejemplo, costeras e islas enteras, desaparecerán tragadas por el mar. Y toda isla se removió de su lugar, dice en Apocalipsis 6:14, caerán meteoros tal vez del cielo, y cayó del cielo, dice, una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8:10. Es incluso difícil a veces explicar qué es lo que el escritor sagrado quiere decir con todo esto. Pero hay otros dos caballos. Los versículos 5 y 8 del capítulo 6 de Apocalipsis hablan del caballo negro y del amarillo. El negro representa el hambre y el amarillo la muerte, pero no cualquier clase de muerte, sino la muerte por inanición. Cuando abrió, dice el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañas el aceite y el vino. Apocalipsis 6, 5 y 6. El denario era el salario diario de un trabajador en esos días, lo cual implica que el sueldo de un día escasamente alcanzará para alimentar a una persona. Puede usted estar seguro de que en los días de la tribulación los dietistas quedarán cesantes, igualmente los que fabrican aparatos para hacer ejercicios y poder adelgazar. No habrá gordos en aquellos días, puede estar seguro. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 7 y 8. ¿Todavía le parece extraño o difícil que tanta gente muera durante esos pocos años? No se extrañe, porque aún hay más para esa hora negra de la gran tribulación. El capítulo 6 de Apocalipsis, como ya hemos visto, nos ofrece razones adicionales de por qué morirán tantos millones de hombres y mujeres. La situación se agravará especialmente para aquellos hombres y mujeres que se niegan a aceptar la marca de la bestia, sin la cual nadie podrá comprar, vender, trabajar o viajar. Porque dicen Apocalipsis, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13, 16 al 18. Nunca el mundo ha vivido algo parecido, pues en caso de persecución o guerra, siempre ha prevalecido la opción de emigrar a otro país donde se disfruta de paz. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, muchos europeos emigraron a América, a Australia y a otros países. Sin embargo, en ese tiempo no será así. Cuando el anticristo esté en el poder, no habrá país que pueda absorber refugiados. ¡Cuán terribles serán esos días! Es realmente fácil imaginar que durante esos terribles días, muchos morirán de hambre. Todos los que no acepten la marca de la bestia tendrán que morir. Pero, ¿por qué se negarán a aceptarla? Y por lo que dice Juan más adelante, sobre el significado de esta marca, no se trata solo de comprar o vender. Es un asunto más que eso religioso, espiritual. No se trata solamente de un sistema monetario de los posteriores días, como algunos creen. No, señor. Conveniente, tal vez por razones de seguridad, como algunos también alegan, algo así como una tarjeta de crédito, transferencia electrónica de fondos, y ya está. La Biblia nos deja ver que esa marca de la bestia, a la que identifica como 666, es en realidad una marca satánica, y que quien la recibe le venderá su alma al diablo, a Satanás. Y es posible incluso que el anticristo ni siquiera se tome el trabajo de ocultar su verdadero significado. Cuando pasamos del capítulo 13 al 14 de Apocalipsis, donde se vuelve a mencionar la marca, dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz,

la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, Daniel 12:7. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, Apocalipsis 13:5. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Bien, todos estos pasajes hablan de lo mismo. Primero, Daniel nos dice que el período de la gran tribulación durará 7 años. Segundo, también afirma que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo cual significa 3 años y medio, porque bíblicamente un tiempo era el período de tiempo comprendido entre una Pascua a otra. Tiempos equivale a 2 años, 2 Pascuas, y la mitad de un tiempo, medio año. Tenemos 3 y medio. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 13:5 que el anticristo actuará 42 meses, exactamente 3 años y medio, y Jesús dijo que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, lo cual significa que, aunque la semana del anticristo son 7 años, la situación se acortará solamente a la mitad de esa semana. En otras palabras, la gravedad comenzará en la segunda mitad. La primera mitad será vivible, diríamos. Jesús también dijo, refiriéndose a esos días, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 9 al 12 y 24. Quiero, por favor, que note que cuando la Biblia habla aquí de los escogidos, habla exclusivamente del pueblo judío. Jesús destaca que durante los días de la gran tribulación habrá mucho odio entre los habitantes de la tierra, incluso los hijos se levantarán contra los padres y los padres contra los hijos. Y es notable que esto ya lo estamos viendo en buen grado. Padres que matan a sus hijos e hijos que matan a sus padres. Es también notable que en nuestros días se está haciendo cada vez más y más común este asunto de asesinatos por decapitación. Y esto sucede cuando todavía se encuentra la iglesia aquí. Piense por un momento solamente, ¿qué le ocurrirá a la humanidad cuando la iglesia haya partido? Otro elemento muy repetido mencionado en la Biblia para los días de la gran tribulación es el engaño teológico, lo cual estamos viendo que ocurre ya en las iglesias llamadas cristianas. No obstante, lo peor es todavía cosa del futuro, y cuando llegue ese día será simplemente espantoso. Yo no sé cómo yo podría convencerle a usted de la proximidad de estos días y de cuán terrible será vivir aquí durante ese tiempo. Pero cada uno de nosotros, al escuchar, a veces meneamos la cabeza y bueno, decimos está bien, ya de eso se ha hablado muchas veces y siempre de lo mismo y están asustando a la gente con esto y con aquello y por ahí porque un libro escribió a alguien que se llama Biblia y sacan de ahí y ya está bueno. Usted tiene derecho de pensar lo que usted quiere, juzgar como quiere, pero escúcheme, a tiempo reflexione.